Roberto Moreno Fermín es de México, es de la Unión de Pueblos Tachisacue. Él es un estudiante del IPHU Chimaltenango y nos va a hablar sobre el tema de educación y salud. Para nosotros el asunto de salud tiene que ver bastante con nuestro pueblo porque le damos un sentido. Creemos que un pueblo sano y también un pueblo educado hay un futuro grande. No podemos hablar de salud si hay un pueblo desnutrido, si hay un pueblo mal informado. Nosotros creemos entonces que una de las bases para que un pueblo pueda salir adelante tiene que estar bien educado. ¿Cuáles son los principios que tomamos? Uno de los principios más básicos es la organización. Estamos conformados por unos consejos que a través de sus experiencias, a través de su camino, hemos propiciado una forma, una manera que tiene que ver en que todos tenemos la oportunidad de dar la voz, y precisamente el nombre es Tachisacue, que consiste en que todos tenemos la oportunidad de hablar y de que cuando hablemos seamos escuchados. ¿Cómo es la organización comunitaria? ¿Qué trabajo, qué vínculos tiene tu organización con la gente o con las demás instancias para luchar por la salud? Primeramente, al principio fue como activismo. La manera fue activista, pero después nos dimos cuenta no era la forma, que seguía viendo y siga viendo todavía cuestiones que quizás me alargaría mucho, pero que no estábamos haciendo un trabajo productivo. Entonces nos dedicamos a empezar a hacer trabajitos, proyectitos pequeños con las comunidades, y a partir de estos proyectitos la gente proponía qué es lo que quería, qué es lo que necesita, y a través de esa fortaleza estamos empezando a trabajar temas muy importantes como la cuestión de la escuela del pueblo, por ejemplo, que darle clases a los niños, pero bueno, se oye mal, trabajar con niños de la calle que no tienen escuela, y no solamente abordar el tema de alfabetizarlo, sino ver temas que tienen que ver con la vida cotidiana. Hoy tuvimos una plenaria que hablaba del derecho a la salud, en donde se dieron muchos casos. ¿Qué te pareció este ambiente que hubo y cómo se proyectó para tu trabajo cotidiano? Bueno, primeramente me da herramientas. Son muy importantes. Y estas herramientas, la pregunta es cómo usarla. Entonces, ahorita estoy haciendo como ideas para poder aterrizársela a mi gente. Y que todo este trabajo que está haciendo la IPU pueda ayudarme como persona y como miembro de mi organización. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues creo que deberíamos de construir, no sé, ahorita se va a trabajar sobre las redes, cómo hacerlo, pero yo así de manera práctica es fortalecer lo que ya estamos haciendo como pueblo, la comunicación, los vínculos, los proyectitos que ya tenemos de manera particular, pero sobre todo insistir ahorita que estamos hablando sobre la cuestión de dar a conocer a los demás para que podamos hacer una organización no solo local, sino regional y tal vez nacional. Hubo también ejercicios de comunicación en donde se utilizó el teatro como forma pedagógica. ¿Tú en qué grupo participaste y qué te pareció este mensaje directo hacia los niños, los jóvenes, los adultos? Nosotros participamos en la cuestión de que el pueblo, si es unido el pueblo, se fortalece. Si el pueblo está desorganizado, puede entrar todo tipo de empresa, todo tipo de ideas, que lejos de unirnos nos va a ir alienando, nos va a ir limitando, condicionando, y va a crear personas que ahorita existen, ¿no? Voy a usar esa palabra, posiblemente mediocridad, o posiblemente, no sé, ¿no? Ahora, quisiera que envíes un saludo en tu lengua madre con la consigna del Movimiento Mundial de Salud, que es salud para todos y todas y ya. Yuboni, yubon tata, yubon nana, tachisakwe, yubwa. Esta fue una producción del equipo comunicándonos de la IPHU en Chimaltenango 2010.